Damián Repeto, para que nos hable de pestes, libros y otras yerbas. Damián Repeto, buen día. Buen día, Juan. Qué bien suena ese teléfono, papá. Sí. Ahora sí. Hubo que hacer una inversión. Una inversión en bienes de telecomunicación. Bueno, ahí estamos. Sí, que son casi productos de museo. Me lo vendieron como antigüedad el teléfono, me parece. ¿El teléfono fijo? Sí. No sé. Viste que ahora quien tiene un teléfono fijo lo está, en este momento lo está disfrutando. Sí, es un rango de precios muy amplio, va de los que son muy baratos y por lo tanto no sospecho que no funcionan, o los que son muy caros. El del Superagente 86. Sí, uno intermedio es difícil de conseguir. Bueno, estamos ansiosos a ver con qué libro te prendés ahora. La pasada vez, el viernes, no me acuerdo si jueves o viernes de la semana pasada, se interrumpió un poquito lo que venías contando de Manuel Puig y Boquitas Pintadas. ¿Hoy qué toca? Y voy a retomar Boquitas Pintadas porque quedó trunco y me parece que no merecía que quedara trunco. Retomo un poquito lo que había empezado a decir la semana pasada. Dale. Boquitas Pintadas es la segunda novela de Manuel Puig, la publicó en 1969, y decíamos que probablemente, o seguramente, Manuel Puig es el mejor novelista argentino por una serie de virtudes que en todo caso voy a nombrar al final de la columna si viene al caso. La historia de Boquitas Pintadas es una historia en apariencia simple, un típico culebrón de novela de las 5 de la tarde. Juan Carlos Echepare es un galán en Coronel Vallejos, que es la transposición literaria que hace Puig de General Villegas, la ciudad donde nació. Decía, es un don Juan, un seductor, que tiene una serie de amantes en el pueblo, principalmente tres: Nélida Fernández, que es apodada en el pueblo Nené, que es una chica de clase trabajadora; Mabel, que es la chica rica del pueblo; y una viuda llamada Elsa. Esas son sus tres amantes principales y que mantienen el tiempo. Después tiene otras, mucho más de ocasión. La novela tiene la particularidad de que no tiene un narrador, una voz que unifique la historia, alguien que esté contando esto que estoy contando yo, este argumento en apariencia simple, sino que la particularidad de la novela es que es una mezcla de discursos, eso que en artes gráficas, ¿no?, se llama pastiche, esto, recurrir a fragmentos de materiales y ponerlos en un cuadro, en una obra pictórica, y de esa manera todos esos fragmentos generan un discurso a partir de el contacto con los otros pedazos, ¿no? Un pedazo de papel de una revista, un trazo hecho con un lápiz, una lata, un pedazo de madera, digo, ¿no?, como los cuadros de Bernie. En el caso de Puig, lo que hace es mezclar discursos sociales. Lo que mezcla son todos los discursos sociales, especialmente aquellos que vienen de la cultura de masas. Entonces hay cartas, fragmentos de novelas, anotaciones de diarios íntimos, programas de bailes, noticias de diario, necrológicas, denuncias policiales, lectura de cartas por parte de una bruja, etcétera. Todos esos discursos están mezclados en la novela, no tienen una jerarquía. No es que hay uno más importante que otro, y a partir de esos fragmentos uno tiene que ir armando la historia, que en este caso es la historia de este amante, este amador compulsivo que muere de tuberculosis. ¿No? La peste que tenemos, por un lado, es la tuberculosis, pero por otro, y mucho más importante, la maledicencia, el chisme, la mirada pueblerina sobre lo que hace el resto de la gente. La novela se abre con el momento en que Nélida Fernández, Nené, ya está viviendo en Buenos Aires, 10 años después de que ha terminado su noviazgo con Juan Carlos, está en Buenos Aires, está casada, tiene dos hijos a los que detesta, un marido a los que, al que odia, una vida de la que quiere escapar en un triste departamento de Buenos Aires, y leyendo el diario de Villegas, que recibe todos los meses, se entera de la muerte de Juan Carlos al leer su necrológica. Entonces, a partir de esa necrológica, comienza Nené un intercambio epistolar con la madre de Juan Carlos, que esa es la primera entrega, el primer capítulo de Boquitas Pintadas. Y a partir de estas cartas iniciales comienza a desgranarse la historia de Juan Carlos, de su amorío con Nené, de la vida de Nené, y en los distintos capítulos se van entregando distintas aventuras de este libro, que es un libro de desamor, digamos, una historia de amor trágico, como todas las historias de amor que merecen la pena ser leídas, ¿no? Pero bueno, la mirada del pueblo está totalmente presente en el libro. Todo el tiempo están la maledicencia, los comentarios de ocasión, los amantes que se tienen que ver escondidas porque por el qué dirán. Mabel, por ejemplo, que tiene, además de Juan Carlos, tiene de amante a un otro personaje que se llama Pancho, que era un albañil devenido en policía, con quien se ve a escondidas porque no puede ser que la chica más rica del pueblo se vea con un pobre negro, ¿no? Pero Pancho, a su vez, tiene que ocultar que tiene una hija con un hijito con Rabadilla, porque ese hijo fue fruto de una violación. Hay un montón de... La novela está atravesada por ocultamientos, y sobre todo por el miedo al qué dirán del pueblo de las acciones de cada una de las personas, ¿no? Claro. Todo el tiempo hay una mirada sobre, especialmente sobre la sexualidad, ¿no? Digamos, aquello con quién tiene relaciones tal o cual persona, a qué horas las tiene. Y uno de los problemas que atraviesa la novela es saber cuál es el origen de la tuberculosis de Juan Carlos, ¿no? Porque la hermana de Juan Carlos, Celina, y con ella todo el pueblo, porque ella se ha encargado de repartirlo en todo el pueblo, culpa a Nené de esa enfermedad porque lo hacía esperar contra una chapa para apretar ahí. Entonces el contacto con la chapa fría hizo que los pulmones se le debilitaran y de allí viniera la tuberculosis, que terminó matando a... ¿Y esa hipótesis se confirma en la novela o no queda? Queda claro cuál es el motivo de la muerte de Juan Carlos, cuál es el fruto de su enfermedad. Pero lo que es absolutamente seguro es que ha sido su vida nocturna, digamos, un tipo que se la pasaba en garitos apostando, chupando, en cabarets, saltando de una cama a la otra, etcétera, digamos, la hipótesis del pueblo, sí, la entre echarle la culpa a Nené porque lo hizo enfermar por apretar contra la chapa, o echarle la culpa a Juan Carlos porque tuvo una vida desordenada y loca. Claro, está bien, ese es más fácil. Pero la mayor, digamos, esto me parece interesante, que el chisme se va extendiendo como una peste y que se cierne sobre las personas. Uh-huh. Por ejemplo, en esas primeras cartas que Nené le escribe a la mamá de Juan Carlos, nos enteramos de que a ella el doctor Aschero, el médico más respetado del pueblo, la violó en un momento en que venían de atender un parto en un campo, y a partir de ahí ella empezó a tener una suerte de relación, entre comillas, con el médico, una relación de la que no podía escapar, porque ella era una nenita, tenía 16 años, digamos. Y a partir de ahí, de que la mujer del médico los encuentra en el consultorio, comienza a posarse sobre Nené el mote de que es una torranta. Y nadie se preocupó en averiguar, digamos, qué era lo que había pasado entre ese médico de 40 y pico de años y una nena de 16, digamos. Y todo el tiempo el pueblo se encarga de etiquetar a las personas, de ponerles un mote, y como tiene el prejuicio, ¿no? Una vez que te ponen la etiqueta, esa etiqueta te queda para se echa a andar, claro, como los laureles. Y decía que, a mi juicio, ¿no? Manuel Puig es el mejor novelista argentino, primero porque no existe en Argentina, decía yo el otro día, salvo Juan José Saer, escritores que se dediquen con tanta asiduidad, qué palabra difícil de elegir, a la novela, ¿no? Y por lo menos las primeras cuatro novelas de Puig, La traición de Rita Hayworth, Poquitas pintadas, El beso de la mujer araña y El Affair de Buenos Aires, o De Buenos Aires Affair, son geniales. Son geniales porque, por un lado, son novelas muy orales. Tiene una virtud absolutamente genial Puig, que es algo de lo que carece en general la literatura argentina, que es la capacidad de escribir la oralidad. Digamos, de que los personajes de pueblo, las viejas de pueblo, Boquitas Pintadas, las viejas chismosas, hablan como viejas chismosas. No se siente ese, digamos, el aparataje, el artificio. Tiene una capacidad absoluta, Puig, para escribir la oralidad, para darle voz a los personajes. Algo de lo que carece en general la literatura argentina, que adolece de diálogo. Los diálogos en general las novelas y en los libros argentinos son muy malos. Son malos. Y esta técnica Puig no la aprendió, según él, en la literatura, sino la aprendió viendo películas y viendo novelas con su madre y con sus tías. Y por otro lado, esta capacidad que tiene Puig de agarrar fragmentos de discurso de la cultura de masa, sobre todo, y convertirlo. Ah, bueno, no, la que faltaba. Con la inversión que hicimos en bienes telecomunicacionales y se nos corta la transmisión, la comunicación otra vez con Damián Repeto. También tiene que aprender a sintetizar, lo tiró. Te quiere contar la novela completa. Ahí estamos trabajando a destajo para recuperar la comunicación después de estos largos minutos en que nos venía retomando Boquitas Pintadas de Manuel Puig, como hace casi todos los viernes, pero sí todas las semanas, refiriendo a cuestiones que vinculan de alguna manera la peste y la literatura. Nos venía detallando las andanzas de este Don Juan, su tuberculosis, sus amantes y esta mirada de que finalmente la peste que más anda es el chisme. Dale, Damián, seguí, ahora sí. Ahora no recuerdo dónde quedé, Juan. Y bueno, imagínate que si no recordás vos. ¿En qué momento se cortó? Y ahí, en ese momento, dale. Bueno, entonces decía, tiene la virtud Puig de, y esto es lo que lo hace un gran escritor, de escribir la oralidad, la voz de los personajes, y por otro lado, de incorporar los fragmentos de discurso de la cultura de masas y convertirlos en gran literatura. Y en este sentido se adelantó, en el caso de Boquitas Pintadas, 10 o 12 años a algo que fue posteriormente una característica de la literatura latinoamericana, posterior al boom, ¿no? A todas las novelas que conocemos del boom latinoamericano. Entonces fue un adelantado por un lado y un virtuoso de esta capacidad de escribir la oralidad. Muy bien. Bueno, ¿qué pasó con el teléfono recién? No tengo ni la más pálida idea. Ya que arrancamos con eso, terminemos con eso. No tengo ni la más pálida idea. Yo me imaginé que habías cortado vos o el perro ese que andaba los saltos alrededor. No sé qué pasó, es una confabulación. Bueno. Bueno, Damián. Bueno, Juan, para terminar, dado que el otro día utilizamos el Foxtrot Rubias de New York, que es de donde saca el título para su novela Manuel Puig, sí, cantado por Gardel, ¿no? Gardel a full, sí. Ahora vamos elegí hoy una canción cantada por Rita Hayworth de la película Gilda, que es la película que el personaje Toto de su primera novela, La traición de Rita Hayworth, amaba ver. Dale, gracias, abrazo, Damián. Abrazo, Juan.